prenda il radio. Advertencia. El siguiente programa es categoría M, para la Matrix. No tenemos más nada que advertir en esta advertencia. Disfruten. Gracias. Vamos a comenzar. Relájate. Respira profundo. Cierra suavemente los ojos. Deja tu mente en blanco. Para que puedas entender perfectamente qué es un faro, te vamos a introducir en una situación donde lo podrás comprender perfectamente. Voy a contar hasta tres. Tres. Dos. Uno. Despierta. Faro Sur. Faro Sur. Faro Sur. Faro Sur. El faro del fin del mundo. Cruzando esas aguas donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Yo quiero ser hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo quiero ser hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Para ser hermano del pueblo Coya, del Inca hermano y de la Aymara. De la Aymara, ay, de la Aymara. Me guía la libertad. Es José Gabriel, José Gabriel, el cóndor Kanki y el gran Tupac. Es el Tupac Amaru, el gran Tupac. Y son mis hermanos cordilleranos. Oh, oh, oh. Años para luchar y no se conoce esa gran verdad. Ya van 500 años para luchar y no se conoce esa gran verdad. Un pueblo que somete a otro pueblo no, no puede ser libre, gritó Yupanqui. Un pueblo que somete a otro pueblo no, no puede ser libre, gritó Tupac. Libre soy. Y de esta manera arrancamos un nuevo programa de Faro Sur, un programa especial, ya que tuvimos la posibilidad de compartir este pasado fin de semana y el comienzo de esta semana con hermanos y hermanas que llegaron desde Jujuy en lo que se conoce como el tercer malón de La Paz. Algo que estaba, si se quiere, totalmente fuera de plan semanal, digamos, así que es muy importante agradecer a aquellos y aquellas que dieron el impulso para que esto fuera posible y nos permitiera de alguna forma compartir múltiples instancias de encuentro, de intercambio y, por supuesto, muy nutritivo en cuanto a aprendizajes. Así que, en principio, agradecer a Maru, también a Jenny y a Beatriz, sin quienes no hubiéramos podido llegar a Buenos Aires. Y también en Buenos Aires agradecer, por supuesto, a Canva Sobá, también a Sara Rueco, a Enrique Mamani y a todos y todas las hermanas que de alguna forma nos imbuyeron, digamos, de nueva fuerza. Así que de esta manera vamos arrancando este programa especial que trae el mensaje que baja de la montaña en este tercer malón de La Paz. Y de esta manera, al comenzar el programa, tenemos que saludar a las radios que nos emiten, por supuesto a Tacuabé Radio a través de tacuaberradio.gov.uy, a Radio Mangangá y a Radio El Castillo, y también a las radios que nos aterrizan en territorios específicos como La Bruja, que nos emite para la ciudad de Melo en el 89.9 de FM, a La Candela, que en el 105.5 de FM nos permite llegar a vecinos y vecinas de Tacuarembó, y a Horizonte FM, que en el 106.3 comparte este programa para todos y todas quienes puedan estar sintonizando en la ciudad de Paysandú. Jump.